En red con Cristo. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios de amor y de bondad, te agradecemos por el regalo de poder en tu nombre llevar adelante este programa. Gracias, Señor, por todos aquellos que se unen a través del Internet. De manera especial, queremos experimentar la unidad y la fraternidad que el Espíritu Santo nos concede para llegar a aquellos corazones de quienes se sienten solos, abatidos, en depresión y soledad. Que la luz y la gracia de tu Espíritu dé serenidad, dé una paz profunda, una paz que sobrepasa todo entendimiento y que llena los vacíos, sana las heridas, fortalece aquellas manos decaídas y llena de vigor a los pies cansados. Señor Jesús, llena nuestra existencia. Necesitamos de ti. Tú eres nuestra luz. Y que tu abrazo amoroso llegue a cada corazón y a cada persona. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En red con Cristo.

red con Cristo. Muy buenas noches, estimados amigos de Radio Emaús, allá en Nueva York. ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de En Red con Cristo. Ya después de algunas semanas de no podernos haber saludado por inconvenientes técnicos, en fin, tantas cosas que a veces pasan en este caminar y en el servicio, pero no es ningún motivo para poder alejarnos ni para poder dejar de servirle al Señor. Así que estamos una vez más desde Guatemala en este programa En Red con Cristo, saludándolos y deseando que usted en esta noche se encuentre muy bendecido, esperando que el mensaje que usted va a recibir en esta oportunidad sea de bendición y sea pues una motivación en esta semana tan especial en la cual vivimos Pentecostés y nos encontramos ya culminando el tiempo pascual, ya iniciando pues prácticamente o reiniciando el tiempo ordinario en nuestra iglesia, que nos lleva pues a conocer cada día a Jesús el Maestro a quien seguimos. Bien, esta noche pues estamos nuevamente de Guatemala contentos. Voy a saludar a quienes hacemos posible la edición de En Red con Cristo una vez más. Así que, Roy, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a En Red con Cristo. ¿Qué tal, Salva? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Pues una vez más por aquí, contento como siempre de poder servir al Señor a través de la radio, contento de estar una vez más aquí con ustedes a través del internet. Esperamos que cada uno de ustedes pues durante este tiempo hayan podido seguir sintiendo esa presencia del Señor que siempre está en nuestras vidas y que cada día pues vayamos nosotros siempre creciendo y acrecentando un poquito nuestra fe. Muy bien, gracias, Roy. También por ahí está Lourdes. ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más también. Buenas noches, pues bien agradecida con Dios de estar nuevamente acá y poder transmitir lo que Dios quiere para su vida y esperamos que pues este programa sea de beneficio para su vida. Gracias, Lourdes, y bueno, por acá también saludo a mi izquierda, primeramente a Víctor en los controles. ¿Cómo estás? Bienvenido también una vez más en Red con Cristo. ¿Qué tal, amigos de Radio Emaús? Pues nuevamente aquí compartiendo con todos ustedes, muy feliz de poder estar un miércoles más, poder compartir la palabra del Señor a través del internet y espero que ustedes se encuentren en sus hogares o donde quiera que se encuentren, pues bendecidos y llenos del amor de Dios. Muy bien, gracias, Víctor, y también pues voy a saludar en este momento y nuevamente pues con un saludo especial para los que nos escuchan. Tenemos invitado especial en esta oportunidad. Ya lo tenemos por acá y él se encargó de introducirnos en esa oración inicial. Nuestro invitado especial en esta noche, Padre Manuel Abac, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Alba, gracias a todos ustedes y a todos los que hacen posible este momento de hermandad, de unión a través de la internet y lograr que estemos precisamente, como dice el nombre, en red con Cristo y que podamos con ese encuentro renovado con Él experimentar lo alegre de nuestra fe, lo edificante de nuestra fe y sobre todo el poder seguir adelante en un discipulado y en un apostolado. Así que para mí un verdadero gusto, un verdadero regalo de Dios estar con ustedes. Gracias, Padre. También a nosotros también te agradecemos la oportunidad y también el apoyo brindado hasta este programa y que seguramente hoy aprenderemos muchísimo, ya que seguramente estamos convencidos de que Dios va a hacer cosas grandes en esta noche. Así que también agradecemos allá en Nueva York a Gary Leiva, una vez más gracias por la paciencia, por la comprensión y por todos esos dones que te ha regalado el Señor para que también podamos estar semana a semana compartiendo con tu persona a través de En Red con Cristo y de Radio Emaús. A ustedes, amigos que nos escuchan, también invitarles para que puedan comunicarse con nosotros. La vía de comunicación para que lo puedan hacer, el correo electrónico, cabina826@yahoo.com. Una vez más, cabina826@yahoo.com es la vía de comunicación para que nos puedan enviar sus mensajes hacia Guatemala y poderlos saludar. Ustedes pueden reportar el programa, pueden hacernos preguntas. Hoy el Padre Manuel nos trae un tema muy especial de actualidad católica en este momento, así que no se lo pierdan. En un momento vamos a empezar con todo este cargamento de bendición. Mientras tanto, un poquito más de música para que usted se anime a esta hora de la noche. Palo Santo de Colombia nos presenta esta canción, se llama Su Nombre. En Red con Cristo. Como tú, no hay igual, y por eso levantamos tu nombre en alto, porque tú eres dueño de la vida que hoy tenemos y por eso te adoramos y jamás te dejaremos. Y hoy sentimos tu presencia. eres el sol que necesito, eres el agua de mi destino. Cantaré tu nombre. Cantaremos tu nombre por encima de los cielos. Que escuche el mundo entero, sin temor, sin pena, sin miedo, porque tú eres nuestro Dios eterno. Por encima de los cielos. Que escuche el mundo entero, sin temor, sin pena, sin miedo, porque tú eres nuestro Dios eterno. El camino es el aire que respiro, eres el sol que necesito, eres el agua de mi destino. En red con Cristo. Muy bien, después de esta alabanza, esta canción bastante especial, pues regresamos en Red con Cristo. Una vez más, diciéndonos que estamos pues muy bendecidos en esta oportunidad, compartiendo pues la alegría de Cristo vivo, Cristo resucitado, y especialmente ahora, pues ya de una u otra manera, con ese regalo, con esa promesa especial del Espíritu Santo que nos viene a llenar y que nos viene a motivar en cada momento de nuestro caminar. Así que bueno, estamos pues recordándoles que tenemos pues la vía de comunicación completamente disponible. Usted envía sus mensajes a cabina826@yahoo.com y desde ahí usted puede pues escribirnos, saludarnos, reportar el programa, hacer preguntas con lo que vamos a platicar en esta noche. Y Gary pues muy amablemente transcribirá hacia Guatemala todo lo que usted quiera comentarnos. Así que bueno, la invitación ahí está una vez más, cabina826@yahoo.com, para comunicarse y enredarse con nosotros en esta noche de miércoles. De hecho, tenemos ya los primeros dos reportes, Roy. Sí, tenemos la comunicación de Ricardo Paz, desde Houston, Texas. También tenemos la comunicación de Manolo Castillo, él nos saluda desde San Juan, Puerto Rico. Ah, el primero no se escuchó, me están diciendo por ahí. Me están diciendo desde la otra cabina, era Hansi. También Ricardo Paz, que él nos saluda desde Houston, Texas. Muy bien, entonces hermanos Ricardo y Manolo, gracias por la comunicación. En San Juan, Puerto Rico, por allá se encuentra el señor presidente de los Estados Unidos, don Obama. Don Obama, por allá se encuentra, entonces seguramente hay un caos en todos los sentidos, ya que pues la presencia de esta pues celebridad hace que las cosas se compliquen en algunas ocasiones. Bien, entonces, en esta noche, una vez más le recordamos la vía de comunicación, cabina826@yahoo.com, para comunicarse. El padre Manuel pues está acá con nosotros compartiendo y tenemos un tema bastante especial. Decía hace un momento, estamos en una semana pues en la cual acabamos de celebrar el acontecimiento especial de la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Así que nuestro tema girará en torno al Espíritu Santo, en torno a esa tercera persona que muchas veces pasamos desapercibidos y que está cerca de nosotros. Así que bueno, Padre Manuel, podemos empezar preguntándote y que nos comentes, ¿qué es Pentecostés? Gracias, Alba. Remontarnos un poquito para tener una base histórica. Pentecostés tiene su origen, su nombre, en la actividad agrícola que tenía el pueblo hebreo. Ya existía Pentecostés, ya existía Pascua, pero todo esto tenía una connotación, es decir, estaba orientado hacia la agricultura. Sin embargo, cuando Moisés libera al pueblo de Israel, como vemos en el libro del Éxodo, encontramos ahí un paso, el paso del Señor, la Pesaj, la Pascua, y entonces esa Pascua ya no es solamente agrícola, sino sobre todo es el elemento y el momento de liberación del pueblo de Israel. Es un momento donde se conforma el pueblo de Dios, donde es liberado de la esclavitud y por lo tanto se inicia la historia de aquel pueblo llamado, liberado y convocado por Dios. Luego, repito, Pentecostés significa 50 días después. Literalmente, etimológicamente, la raíz de la palabra significa 50. Para la Iglesia Católica, la Pascua ya no es solamente la liberación que se da allá por Moisés a un determinado grupo de personas o a un pueblo, sino la liberación que hace Jesucristo para toda la humanidad al vivir la pasión, muerte, sepultura y resurrección. Para nosotros eso es la Pascua. Y a partir de ese evento de Cristo, el triduo pascual que celebramos en la Semana Santa, contamos 50 días, que es todo el tiempo de Pascua, hasta llegar a Pentecostés. Para nosotros en la Iglesia Católica significa la venida del Espíritu Santo, lo cual está narrado en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, versos del 1 al 13. Y ahí encontramos una manifestación prodigiosa, maravillosa, del Espíritu Santo, que se da a través de, como nos narra el texto, temblor, un viento huracanado, unas lenguas de fuego, empezaron a hablar en otras lenguas, de tal manera que todas las personas que llegaban de diferentes lugares comprendían el mensaje. Fue un evento maravilloso donde se da todo lo contrario de lo que se narra en el Antiguo Testamento con Babel. Babel, las lenguas confunden. En Pentecostés, las lenguas unen, porque aunque son diferentes lenguas, todas están entendiendo todas las personas, aunque hablen diferente lengua, entienden ese mensaje que los apóstoles en ese momento realizan. Se dan entonces cosas maravillosas en Pentecostés, pero surge algo maravilloso, mucho más, porque supera a todas las demás situaciones. Algo que no se quedó en el pasado, como las lenguas de fuego, como el temblor y el viento, sino que llega hasta nosotros. Lo que se logró en Pentecostés y llega hasta nosotros es la comunidad, la iglesia, esa familia que fue conformada por el Espíritu, guiada por el Espíritu Santo hasta nosotros. Así que así un poquito nada más, en grandes líneas, esto de Pentecostés. Definitivamente interesante, ya que pues tiene su fin primordial y sobre todo su historia, este acontecimiento tan especial que celebraban los apóstoles reunidos en aquella ocasión, y en esa fiesta reunidos ahí donde Jesús prácticamente se aprovecha de todo eso y les envía el Espíritu Santo. Pero Padre, podemos compartir un poquito, ya que mencionamos siempre, por ejemplo, cuando invocamos a la Trinidad, decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero muchas veces como que desconocemos un poquito quién es el Espíritu Santo. En efecto, esto es bien importante porque hay tanto que decir del Espíritu Santo. Hay un gran conjunto de literatura acerca del Espíritu Santo. Queremos decir que un verdadero manual del Espíritu Santo se encuentra en descrito con un gran autor que es un sacerdote dominico, Ibáiz Congar, que escribe un tratado prácticamente del Espíritu Santo, poniendo lo que la patrística dice, es decir, los padres en la antigüedad, la Sagrada Escritura, los documentos de la Iglesia, todo el recorrido de la reflexión de la Iglesia sobre el Espíritu Santo está en este manual. Pero para detenernos hay que decir primero que es una persona que comparte con el Padre y con el Hijo la naturaleza divina. Primera cosa, si el Padre crea, el Hijo redime y salva, el Espíritu Santo santifica y fortalece. Esa es la función del Espíritu Santo. Como leemos en la Sagrada Escritura, se manifiesta a través de una paloma cuando se bautiza Jesús en el Jordán. Como leemos en la Sagrada Escritura, se manifiesta a través de lenguas de fuego posándose sobre los apóstoles. O sea, hay muchas maneras en que se manifiesta el Espíritu Santo. Pero como encontramos en el credo, es Señor y dador de vida. La fuerza que da el Espíritu Santo. La Iglesia siempre tiene que invocarlo porque a través de él está la fuerza, la guía y la luz para el camino de la Iglesia. Entonces el Espíritu Santo tiene un papel muy importante en la historia de la salvación. Porque si el Padre creó, el Hijo ya redimió, hoy es el tiempo del Espíritu Santo que guía, acompaña y fortalece a la Iglesia. Les queremos seguir invitando para que puedan comunicarse con nosotros. Si también usted tiene alguna pregunta, alguna consulta, alguna duda que usted tenga con respecto a estos temas importantes que son de nuestra actualidad y sobre todo de un buen cristiano, de un buen católico, usted lo puede hacer por medio del correo electrónico cabina826@yahoo.com. De hecho, ahí tenemos la primera pregunta, padre, y es de Manolo Castillo. Él nos pregunta que si Pentecostés es igual que pentecostal. Muy bien, tienen mucha relación, de hecho se parecen las palabras, pero no es lo mismo. Hoy la palabra pentecostal se le ha atribuido más bien a quienes tienen estos signos que vemos en los Hechos de los Apóstoles, es decir, aquellos movimientos tan dentro de la Iglesia Católica como aquellos que no están dentro de la Iglesia Católica, que buscan vivir estos momentos, el don de lenguas, aplaudir, tipos de cantos, diríamos, dinámicos, de movimiento, se maneja también toda una manera de hablar, ¿verdad? Es decir, ahí en este tipo de movimientos y de grupos se habla el descanso en el espíritu, se habla un tipo de música. O sea, al hablar pentecostal, diríamos, es una manera de alabar al Señor muy particular que trata de buscar los mismos signos que sucedieron en Pentecostés. Pero no es lo mismo, es, repito, una manera de clasificar esta manera, esta forma también de alabar al Señor. Entonces sí tiene diferencia, porque Pentecostés, ya lo definimos, es el momento puntual en que viene el Espíritu Santo, que narra el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles. Eso es Pentecostés, que tiene una historia, la palabra, pero para nosotros en concreto es eso, Hechos 2, del 1 al 13. Y pentecostal se le da y se denomina un movimiento que, repito, trata de buscar repetir o vivir todo lo que se vivió en Pentecostés. Interesante, gracias padre. Ahí está para Manolo Castillo la respuesta. Esperamos pues que haya sido de satisfacción y seguramente de bendición en esta noche. Así que recuerden, amigos, tenemos como invitado especial al padre Manuel Abac en esta oportunidad en Red con Cristo. Invitación abierta para que puedan compartir con nosotros, pasar sus dudas, sus reportes y de esa manera compartir en Red con Cristo en esta nueva oportunidad. Mientras tanto, pues le dejamos con un poquito más de música. Usted llénese el Señor con esta alabanza bastante especial a cargo de Joan Sánchez. Se llama Llena este lugar. En Red con Cristo. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Llena este lugar con tu santa unción, quema con vidas. Llena este lugar con tu santa unción, quema con tu fuego nuestras vidas. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más, queremos más, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, Espíritu Santo, ven. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más de ti. Espíritu Santo, te necesitamos. Espíritu Santo, queremos más, queremos más, queremos más de ti. Te necesitamos, Espíritu Santo. Queremos más, queremos más, queremos más de ti. En red con Cristo. Muy bonita alabanza a cargo de Joan Sánchez, también para invocar la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Realmente es algo que tenemos que hacer a diario, porque es la fuerza que nos anima, que nos acompaña y que está con nosotros día con día. Recordemos, es la promesa de Jesús, es aquello que Él nos prometió y nos dijo que nos iba a enviar cuando Él ya no estuviera, pues en aquel entonces con los apóstoles, y lo envió, llegó y ahora se encuentra junto a nosotros. Así que seguimos compartiendo en esta noche en Red con Cristo. Gracias por la sintonía, gracias por sus mensajes. Realmente un tema bastante especial. Invitado en esa noche, pues, de nosotros, el Padre Manuel Abac, compartiendo un poquito acerca de ya de Pentecostés, del Espíritu Santo, y bueno, esperamos que usted pues, realmente pueda también asimilar todo esto. Le seguimos invitando para que pueda comunicarse y reportar el programa. La vía de comunicación, el correo electrónico, cabina826@yahoo.com. Que de hecho tenemos un par de saludos más, Roy. Sí, nos manda saludos Sonia, ella nos escucha en el Bronx. Y... permíteme la guitarra, te va a pasar este. Tenemos un problemita con los micrófonos. Bueno, hoy sí, ¿se escucha? Sí, bueno. Estábamos diciendo que teníamos un mensaje de Sonia. Ella nos saluda desde el Bronx y felicita por estos temas tan interesantes que se tocan en la noche del día de hoy. También pues nos manda saludos Freddy desde Los Ángeles y menciona que nos tomamos algunas vacaciones. Por ahí no fue que nos hayamos tomado vacaciones, nos falló ahí el internet, otras veces que tuvimos ahí problemitas, pero bueno, ya estamos aquí de vuelta para seguir en Red con Cristo. Definitivamente, ahí sí que pues las cosas siempre se hacen bajo la buena voluntad y hay cosas que siempre no permiten llevar este mensaje de una manera más especial, pero gracias a Dios estamos ya restablecidos con la energía del caso, así que gracias a Sonia y también a Freddy que siempre está pendiente de Radio Emmaus. Bien, entonces invitación nuevamente abierta. cabina826@yahoo.com. Usted puede enviarnos sus preguntas, sus reportes en esta noche, compartiendo con el Padre Manuel Abac acerca del Espíritu Santo. Bien, y para continuar nuestro tema, Padre, pues reconocemos en el Espíritu Santo pues un regalo, una promesa que Jesús les hizo a los discípulos en aquel entonces. Pero es un regalo que no viene también solo, sino que viene también pues acompañado de dones y frutos. ¿Qué podemos mencionar acerca de esto? Sí, en primer lugar, decir, como ya lo decías muy bien, es algo que Jesús ha ofrecido, ha profetizado que se va a tener. El Espíritu Santo es una realidad que también acompañó en el Antiguo Testamento a ciertos profetas que tenían una misión especial, a los profetas, a los jueces, también era otra manera de llamarlos, Sansón, Gedeón. Encontramos profetas, profetizas, también en el camino de este pueblo de Israel. Entonces el Espíritu Santo llega a personas concretas, muy puntuales, porque tenían una misión muy concreta, el mismo Moisés, el mismo Noé. Pero después de Cristo, todo aquel que cree en el Señor, una vez tenga fe, tiene acceso a esa fuerza de lo alto, a ese Espíritu Santo. Y en ese sentido, yo creo que es importante subrayar ese papel y esa labor tan clara del Espíritu Santo, por ejemplo, a la hora de guiar a esta iglesia, a través, como le decía muy bien, de dones, de carismas, que lo da también a determinadas personas en determinados momentos. Estamos seguros, por ejemplo, en la sucesión de los papas, aquellos que han sucedido a San Pedro, ellos han sido también elegidos y han cumplido una función en su momento importante y primordial. De igual manera, fundadores, santos que van surgiendo dentro de la iglesia, no casualmente, en momentos muy puntuales donde era necesaria esta acción, esta efusión, esta particular presencia, esta particular personalidad. Pienso en un San Francisco de Asís, que suscitado por el Espíritu Santo llega en un momento en que la iglesia podía perderse en el lujo, podía perderse en la ostentación, y San Francisco hace volver la mirada a lo sencillo, a lo pequeño, a la pobreza. Así que es valioso que nosotros vayamos descubriendo cómo esa fuerza del Espíritu Santo se hace muy concreta, sobre todo en la iglesia, manteniéndola durante 2000 años, logrando que, a pesar de que ha tenido poderosos enemigos, el Imperio Romano en su momento, esto lo reflexionábamos el domingo pasado, el Imperio Napoleónico en su momento, el Imperio Nazi en su momento, que fueron fuertes y que parecían que iban a botar la iglesia. De hecho, se propusieron de destruirla. Y ahora ellos son historia y la iglesia continúa. Y entonces nos cuestionamos, ¿qué tiene esta iglesia? No puede ser algo natural, aquí tiene que haber algo sobrenatural. Y eso es realidades externas, pero cuando hablamos de realidades internas, vemos también escándalos, errores, deficiencias y limitaciones dentro de la iglesia. Y a pesar de eso, la iglesia continúa. Entonces es de plantearse, aquí algo está sucediendo, aquí hay algo sobrenatural, porque algo normal ya hubiera caído, ya se hubiera venido al suelo, ya hubiera caducado, ya hubiera pues terminado su camino normal en nuestro mundo y en nuestra humanidad y en nuestra historia. Pero yo creo que otra de las claras presencias del Espíritu Santo es mantener esta comunidad, repito, en medio de fallas, en medio de pecados, en medio de situaciones de debilidad humana, pero sí adelante. Ha logrado sobreponerse de situaciones donde parecía que la iglesia estaba derrotada, vencida, y estaba en su curva final para sucumbir, y sin embargo nuevamente se levanta, nuevamente sigue adelante y no concluye, sino al contrario, su historia continúa. Otro momento crucial, por ejemplo, cuando les quitan al Vaticano todos los estados pontificios. La iglesia tenía su ejército, tenía sus propiedades. Cuando le quitan todo eso y se acaba eso, pensaban, esto terminó, ya se acabó el poder de la iglesia. Pero ahora empieza un poder moral, porque el Papa es escuchado, aún por gente no católica. Es una palabra que tiene una autoridad, que tiene un valor único. Y entonces es siempre algo escuchado, atendido. ¿Qué pasa aquí? Y nuevamente la pregunta, ¿qué tiene esta iglesia? ¿Qué ha hecho que sea escuchada, por ejemplo, esa autoridad del Papa? Que tenga ese valor, que cuántas comunicaciones existen, se han dado y siguen dándose con astronautas. Pero el momento en que el Papa Benedicto dice, le habló a los astronautas hace algunas semanas, fue algo cubierto por los medios, fue todo un evento. Los astronautas ahí estaban pendientes de lo que el Papa les iba a decir, también de lo que ellos comunicaron, cómo el Papa se refirió a cosas muy puntuales de la vida de algunos. Es decir, fue todo un evento. Hay algo que está pasando. Yo creo que esto es importante resaltarlo, esa fuerza del Espíritu Santo, porque hay cosas bien concretas donde se visualiza ese Espíritu Santo. Y esto nos ayuda una vez más a creer en esos carismas. Otro carisma, por ejemplo, que podemos ver que salía en Pentecostés, el don de lenguas. El Papa cada domingo en el Ángelus que reza allá en la Plaza de San Pedro, lo hace en diferentes idiomas. Y como sucedió en Pentecostés, para que la gente entienda. Porque a veces hemos entendido, que también aparece en la Biblia, es cierto, que el don de lenguas es un lenguaje que no se entiende. Cuando el Papa lo que habla es para que se entienda. Y en Pentecostés sucedió para que se entienda. El don de lenguas era precisamente para dar a conocer un mensaje. Entonces, es otro de los carismas donde vemos cómo el Papa actual, como el anterior, podía moverse en diferentes países, hablar en la lengua de cada lugar. Obviamente significaba un esfuerzo, obviamente no es un dominio del 100%, pero era lo suficiente para transmitir el mensaje de Cristo. Entonces, la acción del Espíritu Santo está muy clara, a mi manera de ver, en una iglesia que se mantiene de pie a pesar de deficiencias y situaciones. Los dones del Espíritu Santo sobre los que vamos reflexionando son dones que Dios va permitiendo, repito, a determinadas personas según la necesidad, según el papel que cumpla dentro de la iglesia. Así se va visualizando esa acción del Espíritu Santo en nuestras comunidades. En todo el mundo encontramos gente con aquella sabiduría, gente con aquella ciencia, gente con aquella cualidad de paciencia. Bueno, tantas situaciones que vemos que nos hacen constatar que el Espíritu sigue soplando y llegando a personas para que esta comunidad, que es la iglesia, siga adelante. Muy bien, padre. Y en base a esto, ¿hay alguna diferencia, seguramente, entre don y talento? Porque, por ejemplo, a veces creo que confundimos cuando alguien tiene alguna habilidad muy especial, por ejemplo, tocar la guitarra, cantar, y dice, es que esta persona tiene don para cantar, don para hablar. ¿Hay alguna diferencia entre lo que es un don y un talento? Recordemos que la Biblia también nos habla de talentos, pero ¿cuál podría ser la diferencia entre un don y un talento? Sí, efectivamente, el don es mucho más amplio, ¿verdad? Don es un regalo. Y un regalo puede ser un talento, pero también Dios puede regalar otras cosas. Dios puede donar. Don viene de donar, de donación, ¿no? Entonces, don es algo mucho más amplio. Talentos ya son, como lo decías bien, una cualidad muy particular, una cualidad muy específica. Y cuando pensamos en la Biblia, se le dieron a este 20 talentos, al otro 10 talentos, estamos hablando de otra cosa. Aquí son de la variedad de usos de una misma palabra. Ahí era una moneda, ¿verdad? Talento es era una manera de medir, una moneda. También aparece las minas, también es una moneda. Uno se presenta en la mina Marlin, en las minas de excavaciones o de sacar productos metálicos. Y no, es la mina, era una medida, ¿verdad? Como decir, aquí en Guatemala decimos la choca, ¿verdad? 25 centavos, 25 centavos es una moneda, ¿no? Pero cada país tiene a veces un apodo para una moneda o para designar el dinero, ¿no? Entonces también talentos, minas, son diferentes denominaciones de la moneda que existía. Pero repito, volviendo a la pregunta, don es algo mucho más amplio. Y talento ya es una cualidad, como decías, para tocar la guitarra, el talento de poder hacer oración, ¿verdad? Son diferentes ya cosas particulares. Muy bien, gracias, padre. Tenemos por acá un nuevo reporte y este es de Ramón. Nuestro hermano Ramón, allá en el Japón, le está comentando a Gary y nos comenta que primeramente Dios, Radio Luz del Japón, comienza a transmitir en el mes de agosto. Así que nos alegramos también, ya que después del devastador tsunami en el Japón, pues todo ha quedado muy dañado. Y obviamente Radio Luz, que llevaba la palabra de Dios, que retransmitía Radio Emaús en el Japón, pues ya estará primeramente Dios a partir de agosto restablecido y llevando pues nuevamente la palabra de Dios hasta hasta los lugares más recónditos ahí en el Japón. Así que bueno, Ramón, gracias, Dios te bendiga una vez más. Y en esta noche pues esperamos, bueno, en este día allá en el Japón, pues que todo te salga muy bien en el Señor. Así que mientras tanto, pues le seguimos recordando, tenemos un tema muy especial, hablando muchísimo sobre el Espíritu Santo. Así que ustedes pueden enviar sus preguntas, sus reportes, sus consultas, sus dudas, lo pueden hacer por medio de cabina826@yahoo.com. Una vez más, cabina826@yahoo.com. Les queremos pedir que aprovechemos este momento, realmente es impresionante todo lo que podemos adquirir en esta edición de En Red con Cristo. Mientras tanto, para que también usted escuche música, le dejamos con una alabanza más en esta oportunidad. Esto es a cargo de Rosa de Sarón, de Brasil. Se llama En Espíritu y en Verdad. En Red con Cristo. En Espíritu y Verdad. Solta a voz. Te adoramos. Adoramos em espírito, em verdade, te adoramos. te adoramos, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos lábios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adorei. Adoramos em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver, Rei dos Reis e Senhor. Te entregamos o nosso viver pra te adorar, Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Abre teu coração, solta sua voz e canta. Pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, o meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em rede com Cristo. Bien amigos, continuamos en esta edición de En Red con Cristo. Muy contentos de estar con ustedes aquí comunicándose también con nosotros. Y pues bien, tenemos una comunicación más. Nos saluda José Quesada. Él nos escribe desde Orlando, Florida. Y nos hace una pregunta. Dice, ¿cómo algunas sectas dicen que hablan en lenguas y no creen en el Espíritu Santo? Y mucho menos son parte de la Santa Iglesia. ¿Cómo pueden recibir tan hermoso carisma? Bueno, es importante que nosotros tengamos claro que a partir del Vaticano II, la Iglesia reconoce la acción de Dios, no solo dentro de nuestra Iglesia Católica. La Iglesia tiene esa apertura de poder reconocer y valorar la acción del Espíritu. Creemos que el Espíritu de Dios puede actuar en cualquier lugar. Como dice muy bien José, hay algunas, gracias a Dios no todas, pero algunas sectas que ellos piensan que el Espíritu Santo solo actúa en ellos y no en otro lugar. Sin embargo, la Iglesia Católica sí está en la apertura y en la disponibilidad de, diríamos, probar y verificar si en algún caso un milagro se constata fuera de la iglesia. Ahora, como pregunta muy bien José Quesada, ¿cómo pueden hablar en lengua si no creen en el Espíritu Santo? Quiero contarle que para mí eso sí es nuevo, porque normalmente aquí en Guatemala las sectas, si invocan al Espíritu Santo, y todos los que hablan en lenguas creen en el Espíritu Santo. Me parece de verdad extraño que haya alguna secta que no crea en el Espíritu Santo y hable en lenguas. Es de verdad una cosa nueva para mí, pero obviamente este don de lenguas viene del Espíritu Santo. Por eso, con todo respeto, me pareciera que si no creen en el Espíritu Santo y se da esta situación del don de lenguas, sí yo lo calificaría como una farsa, como una situación donde no es cierto, porque no viene. Es más bien lo que buscamos, la novedad. Buscamos algo que sea llamativo, algo que atraiga a más personas. ¿Por qué? Porque es llamativo, porque es, sí, una situación que lo peligroso es que se pueda pensar en un espectáculo, en un show, para atraer a las personas. Repito, creemos que el Espíritu Santo puede dar el don de lenguas, claro que sí, fuera también de la Iglesia Católica, lo creemos que pueda ser así. Obviamente nos reservamos el verificar si es así o no es así, porque la misma Escritura dice, San Pablo, si alguien habla en lenguas, que haya alguien que interprete. Si no hay eso, mejor que se calle, dice San Pablo. Porque llegó un momento en las primeras comunidades cristianas donde se volvió un desorden. Entonces San Pablo, no, si habla uno, que los otros se callen, porque era una situación de desorden, diríamos, de descontrol. Y entonces el mismo San Pablo empieza a normar una situación que empieza a convertirse verdaderamente en algo que ya no es lo que Dios busca, como es edificar a la comunidad, comunicar algo que edifique. Así que es bien delicado ese tema, habría que ver cada secta. Hay tantas sectas, más de 30.000 presentes en muchos lugares. Y entonces habría que ver cada secta, ¿verdad? Y eso es lo que habría que analizar en cada caso. Pero el principio que quiero dejar claro es, primero, que la iglesia acepta que pueda actuar Dios y el Espíritu Santo en otra iglesia. Segundo, si una secta dice hablar en lenguas y no cree en el Espíritu Santo, más pensaría, habría que analizar el caso, pero más pensaría yo que no es cierto y que están más bien provocando algo para llamar la atención. Muy bien. La hermana Catalina Méndez nos saluda desde Morelos, México, así que hasta México también un saludo desde Guatemala, bendiciones en esta noche. Y tenemos por acá también un nuevo reporte y es de Betty, ella nos saluda desde New Jersey y pregunta si sanar es un don o un carisma que da el Espíritu Santo. Muy bien, ahí entran los dos, es un don y es un carisma. Don porque es un regalo y uno de los regalos puede ser también ese carisma que es precisamente el poder sanar a una persona. Entonces, en el caso concreto de la sanación, es un don y es un carisma. ¿Don por qué? Porque Dios lo regala. ¿Y un carisma por qué? Porque es algo que se ejercita con el poder del Espíritu, en este caso, en el bien, en función de pues la salud y el bienestar de quien recibe este beneficio de la sanación. Así que gracias por la pregunta, Betty, pero en este caso concreto sanación confluyen más bien las dos cosas, don y carisma. Muy bien, realmente es interesante poder compartir todo esto y de veras que seguimos invitándole para que usted pueda comunicarse con nosotros, usted pueda pues también enviar su reporte, su consulta o su duda. En esta noche en Red con Cristo es un tema muy especial, muy amplio y que de veras debemos salir de todas las dudas posibles porque realmente no podemos vivir como católicos engañados, no podemos vivir como católicos tal vez pensando cosas que no son. Así que usted quiere pues expresar algo, puede hacerlo por medio del correo electrónico cabina826@yahoo.com. Bien padre, y entre todo esto que hemos podido platicar en esta noche, pues el Espíritu pues se manifiesta de algunas maneras. Pero a veces creo que nos hemos encerrado y como decía también José Quesada, en algunas sectas se manifiesta pues en el don de lenguas, gritando, algunos hasta temblando, no sé, algunas cosas que, por ejemplo, en un retiro tuvimos una experiencia en donde unos niños no querían ir a un retiro porque pensaban que iba a haber imposición de manos y que iban a temblar, que iban a gritar, que iban a llorar. Y creo que es un poquito de confusión, ¿no? Creo que también, si bien es cierto, puede ser parte de una manifestación, creo que también hay otras manifestaciones. Así es. Por eso cuando hablábamos yo subrayaba el hecho, por ejemplo, de la iglesia que se mantiene. Esta es una cosa que sorprende, esta es una realidad que admira cómo la iglesia se mantiene después de 2000 años. O sea, hay otras maneras de manifestarse del Espíritu Santo. Como decís muy bien, las sectas explotan esto. O sea, la acción de Dios solo es eso. Y ahí es donde nosotros cuestionamos, porque Dios no solo es eso, eso es una parte y puede ser, pero no es lo principal. Es decir, veamos y analicemos lo que nos cuentan los evangelios de Jesús. Jesús no se mantuvo, por ejemplo, con experiencias de éxtasis, no se mantuvo con los apóstoles cantando y brincando, y no fue eso toda su vida. Al contrario, lo que vemos de Jesús es una doctrina, una enseñanza, y eso también tiene el Espíritu Santo. Repito, no negamos que esto pueda ser, porque nos narran San Pablo, los hechos de los apóstoles, muchas manifestaciones muy efusivas, muy expresivas del Espíritu Santo. Pero no solo esto es el Espíritu Santo, esta es una manera. Y entonces aquí creo que es bien importante, y creo que Salva toca un tema vital para nuestra vida cristiana, que es lo siguiente: yo estoy aquí porque aquí siento. Y cuando ya no sienta, entonces me voy a otro lado donde sí sienta. Disculpe, pero está basando su fe en sentimientos, en sensaciones. Y la fe es convicción, no sensación. Repito, somos seres humanos, tenemos sentimientos. Y claro que debemos de valorarlos y darles su lugar. Pero son convicciones lo que nos mueve. O sea, yo no puedo basar mi vida en sentimientos. Hoy tengo ganas, voy. Hoy no tengo ganas, no voy. Hoy siento el deseo de ir a trabajar, hoy sí voy. No, vamos, porque tenemos que ir a trabajar. Estudio porque tengo que estudiar. O sea, hacemos muchas cosas no porque sintamos ganas, sino porque sabemos, estamos convencidos que hay que hacerlas. Entonces aquí es importante la convicción. Yo sé que este es mi camino, yo sé que necesito de Dios. Hoy no sentí. Bueno, no sintió. Pero Dios está. Por ejemplo, ¿cuánta gente dice, en esta Eucaristía yo no sentí nada? Voy a ir mejor a aquella otra donde se sienten cosas. Entonces usted busca sensaciones, usted no busca a Dios. Usted busca las sensaciones de Dios o al Dios que puede darle alguna sensación, que es distinto. Entonces usted no se quede con las ramas, con las cosas que puede dar Dios, busque a Dios. Entonces, ¿cuánta gente basa su fe solo en sentimiento, en sensación, cuando Dios es más que eso, convicción? Muy bien, gracias Padre. Realmente esto es interesante. De veras que sí, marca muchísimo en esta oportunidad. Y por acá pues nos hace un comentario Gary, justamente lo que hacíamos hace un momento referencia. Pues hay una secta en Estados Unidos que una cree en el Espíritu Santo y otra no. Entonces es ahí donde decía el padre, o sea, ¿cómo puede existir eso? Si tienen algún, si es que dicen que tienen algún don, ¿verdad? Entonces creo que por ahí existe también un poquito de controversia, ya que si existen sectas allá, pues en Estados Unidos, en Guatemala, no lo sé, la verdad, no conozco del tema, pero podría ser, ¿no? Y por acá también tenemos el reporte de Frey, él menciona que está muy bueno la charla de hoy, el tema. Y que fue pues por su abuelita para que también pueda escuchar el tema de esta noche. Así que Freddy, gracias por ese reporte, por ese comentario. Realmente es interesante poder recibir su reporte, así que queremos seguirles invitando para que lo puedan hacer por medio de cabina826@yahoo.com. Y bueno, realmente esperando que ustedes puedan de una u otra manera pues bendecirse y sobre todo conocer estos aspectos, este tema bastante importante que de una u otra manera nos lleva a conocer más en esta noche al Espíritu Santo. Recordamos la vía de comunicación, cabina826@yahoo.com. Vamos a una nueva pausa musical. Al regresar continuaremos con nuestro tema en esta noche. Viene hermana Glenda y esta canción llamada Espíritu de Dios. En red con Cristo. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En tu amor quiero vivir. amor, en tu amor quiero vivir. En tu paz quiero estar. En tu paz quiero estar. Hazme vivir en ti y en tu bondad. Hazme vivir en alegría, en mansedumbre y dominio de mí. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. En libertad hazme andar. En fortaleza, en fidelidad hazme andar. Quiero dejarte ser, quiero dejarte actuar. Quiero que habites tú mi vida. Quiero que vivas en mí. Quiero que vivas en mí. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. Espíritu, Espíritu de Dios. En red con Cristo. Otra hermosa alabanza en esta noche en Red con Cristo, hermana Glenda, con ese talento, con ese carisma tan especial de poder interpretar esa música que nos acerca a Dios. Espíritu de Dios se llamaba esta canción y bueno, con esa misma también nos acercamos un poquito más a Él en esta noche, compartiendo acerca de ese regalo que nos ha dejado, la presencia de su Espíritu entre nosotros. Muy bien, continuamos entonces acá en Red con Cristo, invitándole para que puedan seguirse comunicando. Todavía tenemos media hora de programa, así que pueden hacerlo por medio del correo electrónico cabina826@yahoo.com. De hecho, por acá tenemos un nuevo comentario, padre, y te quiero pedir tu opinión al respecto de lo que nos comenta nuestra hermana Luisa. Ella nos saluda desde Santiago, República Dominicana, y menciona que agradece a Dios el haber nacido en Iglesia Católica, que es la 100% completa y no nos hace falta nada. Bueno, sí, realmente tenemos la alegría de la presencia de Dios, y como dice Santa Teresa de Jesús, quien a Dios tiene nada le falta. Sí, podríamos confirmar esto. Otras, por ejemplo, cualidades o dones que da el Espíritu Santo, que está confirmado en la vida de santos, es por ejemplo la levitación. La levitación es elevarse del suelo, ahí sí que retar la ley de gravedad, y eso es algo que está documentado. O también el don de la bilocación, estar en dos lugares al mismo tiempo, que eso también está comprobado en la vida de algunos santos. Esas cosas sí son realmente sorprendentes, ¿verdad? Y no solo, pues, ¿qué? Estar en éxtasis o el don de lengua. Repito, no tenemos nada contra eso, pero digo, eso es más fácil que se pueda fingir o que se pueda decir que se tiene. Bueno, si tiene el Espíritu Santo, a ver, relévese medio metro, ¿verdad? Tenga levitación o esté en dos lugares al mismo. Eso sí son cosas que no se pueden fingir, pues no se pueden hacer. Repito, pensando en lo que dice Luisa, o sea, en nuestra iglesia sí hay tantos testimonios de cosas verdaderamente extraordinarias, o sea, que se salen de las leyes de la física, la lógica nuestra. Entonces sí hay tantas manifestaciones del Espíritu en santos, en personas concretas. La acción del Espíritu, por ejemplo, podría parecer otro tema, pero la presencia eucarística, los milagros eucarísticos que ustedes que nos escuchan seguramente que tienen un hábito de estar así hoy como hoy en el internet, poder poner milagros eucarísticos ahí y va a ver la variedad que le salen de videos, de testimonios, de situaciones. No es otro tema porque va ligado en el sentido de que es la acción del Espíritu Santo que transforma el pan en cuerpo de Cristo y el vino en sangre. Es la acción del Espíritu Santo que hace eso. O sea, también ahí está el milagro, el poder del Espíritu Santo. Y repito, ahí usted puede encontrar tantas manifestaciones de cosas increíbles, impresionantes, que retan a la ciencia. Y también comentando un poquito este otro mensaje, dice, yo no sé cómo se puede entender, la secta pentecostal de Estados Unidos, una parte cree y otra no. O sea, yo entiendo que es la misma secta que está como dividida, ¿verdad? Y unos sí creen en la existencia del Espíritu y otros no. Es realmente nuevo, repito, yo lo hacía a ver y lo repito, porque yo que sepa aquí en Guatemala, sí, las sectas sí creen y piden Espíritu Santo y en base a eso es toda su actividad. Pero que en una misma secta esté dividida la creencia de que sí o no el Espíritu Santo sí me parece realmente impresionante. Tal vez pensar aquí en los testigos de Jehová que no creen que Jesús sea Dios ni el Espíritu Santo, porque no creen en la Trinidad. Lo mismo que los mormones, tal vez estos dos podría ser un poquito en esa línea, podríamos incluirlos ahí, porque ellos solo creen, diríamos, en Dios Padre, no creen que ni Jesús, ni mucho menos el Espíritu Santo sean Dios. Muy bien, padre. Y pues de aquí prácticamente nos vamos metiendo en otros temas, y profundizando realmente en lo que es el Espíritu. Y como te decía, pues antes de empezar nuevamente este diálogo, hay alguna confusión y muchas personas creen que el ser una persona espiritual, que tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, que podemos actuar en base a su voluntad, lo confunden con espiritismo. Y creo que ahí es una gran controversia porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Sí, cuando ya entramos a los ismos, espiritismo, ya de verdad son desviaciones. En todo término, cuando usted va encontrando un ismo, es ya una desviación. Entonces, espiritismo es, como dice muy bien Salvador, es otra cosa totalmente diferente. Pienso también en la medicina natural, por ejemplo, dar algo pues con, pues eso, elementos naturales, utilizando la naturaleza, pero muy distinto a gente que ya mezcla esto de la naturaleza con otro tipo de ritos y cosas que ya va creando confusión. Entonces es muy distinto porque espiritismo ya es otro tipo de situaciones, por lo menos aquí en Guatemala se dan circunstancias como el centro espiritista o el centro. ¿Y ahí qué hay? Pues hay una persona que normalmente, al menos les relato cómo sucede aquí en Guatemala, confunde porque tiene la imagen de la Virgen, un cuadro de Jesús, tiene algunas velas encendidas, pero cuando ya habla con la persona, le menciona a Dios, le menciona a Jesús, le menciona a María, pero además de eso le dice, bueno, me tiene que pagar cantidades elevadas de dinero, me tiene que traer veladoras moradas, me tiene que traer una pata de sapo, me tiene que traer pelos de conejo, es decir, empieza a mezclar cosas que uno dice, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con mi problema? Con lo que yo le he planteado, lo que yo quiero que me resuelva. O sea, es una mezcla, es una confusión de elementos. Tanto que son buenos, porque puede hablar de Dios, puede hablar de Jesús y de la Virgen, pero ya le introduce otro tipo de cosas, donde uno ve que normalmente es un engaño, es una falsa, le sacan mucho dinero a las personas, que en su desesperación andan buscando salidas. Y dicen, son buenos, porque está Jesús, está la Virgen, y es bueno, es de Dios, sí, pero ya mezclan cosas que no son, ¿verdad? Aquí también hay cuadros de Jesús, el Divino Maestro, y arriba del cuadro hay una herradura, o sea, mezclan cosas que no tienen ninguna conexión, en ningún sentido, según lo entendemos. Hay quienes dicen, bueno, hay centros blancos, hay centros negros, dice que estos son buenos, que estos quitan lo que los centros negros hacen. Esta persona tiene un problema de salud y dice que le hicieron un trabajo y por eso hay que volver a ir a otro centro espiritista para que le quiten ese trabajo que le hicieron. Y trabajo es llamar a una, por decir una palabra, una maldición, le echaron algún mal y por eso la persona le va mal o está enferma o bueno, toda esa serie de cosas. Es todo un mundo esto del de que menciona Salva del espiritismo, pero que nosotros debemos estar alertas para no caer en esto, tener nuestro cuidado y nuestra prudencia y aferrarnos a Dios, que es a quien debemos de buscar, y no esta gente generalmente se aprovecha del dolor y de la situación de la gente para sacarle dinero. Seguramente, y eso lo vemos en todos los ámbitos, incluso también a nivel salud, por así decirlo también, ya fuera lo que es el término espiritual, en donde pues mucha gente se aprovecha de todo esto únicamente para poder de una u otra manera hacerse acreedor de los bienes de los pobres. Así que bueno, seguimos invitando para que puedan comunicarse con nosotros. Estamos en un tema muy especial. Cabina 826@yahoo.com es la vía de comunicación para poder hacerse presentes en esta oportunidad. Y es que realmente hablar del Espíritu Santo es pues tan acogedor, se podría decir, o tan motivante, porque una de las catequesis justamente antes de llegar al año 2000 era justamente el gran desconocido, ¿verdad, padre? En el cual pues prácticamente se nos invitaba y se nos hacía referencia a que muchos todavía no conocemos a profundidad al Espíritu Santo. Efectivamente, se menciona a veces, se da alguna situación, pero no se profundiza muchas veces de la realidad del Espíritu Santo, de sus manifestaciones, de su presencia, por ejemplo, en los sacramentos. No hay sacramento donde no se invoque al Espíritu Santo o esté de alguna manera presente el Espíritu Santo en lo que se hace, en lo que se dice. La misma Eucaristía, empezamos invocando la Trinidad en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Se da la bendición en nombre de la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Mateo 28:19, id por todo el mundo predicando el Evangelio, bautizando a todas las gentes en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El anuncio del Espíritu Santo, que ya lo decía, se le llama también paráclito en el Evangelio de San Juan, sobre todo cuando Jesús lo anuncia, que quiere decir abogado, vendrá el abogado para asistirlos. Tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no van a aguantar con ellas, pero vendrá el Espíritu y les revelará lo que deben conocer. Y hasta el día de hoy creemos que es ese Espíritu Santo el que sigue permitiendo que la Iglesia conozca, avance poco a poco en ese gran misterio de Dios, de lo que Jesús nos reveló, de la Sagrada Escritura, pero sobre todo de hacer presente a Dios hoy por hoy en ustedes que nos escuchan y en una sociedad que cada vez lamentablemente se aleja de Dios. Muy bien, tenemos por acá un nuevo reporte y es de Rafael en el Bronx. Él nos dice que el don que tenía el Padre Pío es que estaba en un sitio y al mismo tiempo estaba en otro, como nos comentaba, pues prácticamente es una manifestación del Padre Manuel, y esto está documentado, es lo que nos comenta Rafael en esta oportunidad, allá en el Bronx, en Nueva York. Así es, del Padre Pío, de algunos otros santos, se conoce este bilocación, o sea, dos lugar, local, viene local, localidad, locación en dos lugares al mismo tiempo. Padre Pío, también sabemos, además de esto, los estigmas, es decir, en las manos que le sangraban, es una de las cosas por las que mucha gente lo buscaba, se acercaba a él, la confesión. Pero él, siempre en un gesto de humildad, en un gesto, diríamos, de no hacer publicidad ni propaganda, él siempre se envolvió las manos, siempre se lo cubrió. No quería que la gente buscara, diríamos, el espectáculo, el show, cosa que otros hoy aprovecharían de otra manera. En cambio, el Padre Pío lo cubría. No era una situación, él decía, para que la gente lo vea, que la gente me venga a buscar, ni para que yo me luzca. Entonces fue otro de los grandes dones que el Señor le concedió, esto de los estigmas que tuvo en las manos. Pero sí, es cierto, esta situación del Padre Pío también es otra realidad que le concedió el Espíritu. Muy bien, padre, y ya dentro de todo esto, ya casi vamos pues finalizando, hemos hablado del Espíritu Santo y creo que lo hemos hablado en forma grande realmente como lo que es, definitivamente es algo impresionante poder contar con él, pero también hay que reconocer que está con nosotros, está a nuestro lado y es el que nos puede ayudar a hacer el bien. De una manera pues más personal, ¿cómo podemos invocarlo y cómo podemos sentir su presencia ya en nuestra vida diaria? Muy bien, el Espíritu Santo lo tenemos desde que fuimos bautizados, eso es una primera cosa. Obviamente, como es el bautismo, una semilla que si no se cultiva y se cuida puede morirse o quedarse ahí estancada hasta que no se le dé el abono que necesita para que crezca. De igual manera, el Espíritu Santo es algo, como dice muy bien Salva, que tenemos que cultivar. ¿Y cómo se cultiva el Espíritu Santo? Yo creo que en ese sentido es bien importante nuestra cercanía a Dios a través de los sacramentos, que es donde es un canal por el cual el Espíritu Santo, la confesión, la Eucaristía, buscar a ese Espíritu Santo y clamarlo. Yo creo que conocer al Espíritu Santo es, por ejemplo, entrar al capítulo 17 de San Juan 18, 19, todo lo que es el discurso final, la oración sacerdotal de Jesús, aparece mucho el Espíritu Santo y podemos estar en una sintonía muy particular al Espíritu Santo. El libro de los Hechos de los Apóstoles, llamado el Evangelio del Espíritu Santo, porque surge mucho y aparece mucho el Espíritu Santo dentro de la vida de aquellas primeras comunidades. Entonces, otro elemento bien importante de la lectura de la Sagrada Escritura del Evangelio de San Juan y del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pero es bien importante hacerlo sencilla y directamente. Ven, Espíritu Santo, renuévate en mi vida. Puede ser una oración breve, una oración extensa. Lo importante es que usted, amigo, que nos escucha a través del internet, sepa que debemos invocarlo, debemos clamarlo para nuestra vida personal, para la iglesia. Saber que el Espíritu Santo no solamente es sensación. Bueno, no sentí nada, quiere decir que no tengo el Espíritu Santo. No caiga en esa lógica, porque el Espíritu Santo, más allá de sentir algo, es una convicción, es una constancia en nosotros. Por eso vuelvo a resaltar la Iglesia durante 2000 años. Porque si bien es cierto, han habido muchos eventos y manifestaciones de Dios maravillosas, lo más lindo es que esta Iglesia sigue de pie. ¿Cómo sé que una persona tiene el Espíritu Santo? Porque habló en lenguas, pero a los 3 días deja de creer en Dios. Entonces habrá que dudar que recibió ahí. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo sobre todo es constancia. Entonces es bien importante que alguien que dice tener Espíritu Santo, creo que la manifestación más grande es que ahí está siempre. Pasan los meses, pasan los años y es constante, no se va. Hay pruebas, hay dificultades y sigue. Yo creo que una de las grandes pruebas del Espíritu Santo es que usted sea constante, se mantenga en la perseverancia de la búsqueda de Cristo en su iglesia. Entonces, volviendo a la respuesta, los sacramentos, la oración, una oración sencilla y directa pidiendo siempre que se renueve el Espíritu Santo, pero la cercanía a Dios es crucial en la Eucaristía, la confesión, la Sagrada Escritura y la oración personal. Muy bien, definitivamente es especial saber que podemos contar con esa compañía, con esa fuerza de lo alto que nos acompaña siempre en nuestro caminar. Por ahí nos están pidiendo un saludito, padre, antes de irse por acá una persona que estaba por acá, tu querida prima Laura. Vamos a pedirte para que la saludas en este momento, que está esperando ansiosamente ese saludo en esta noche en el Rey con Cristo. Bueno, con mucho gusto saludamos a Laura, que tuvimos el gusto de tenerla en la Eucaristía hoy a las 6, que tuvimos el gusto también de saludarla aquí también, y qué bueno que sigue en sintonía de En Red con Cristo. Para ella nuestro saludo, nuestro abrazo y gracias por su fiel sintonía. Muy bien, ahí está Laura, entonces complacida en esta noche. Y bueno, para pues ir introduciéndonos en eso que decía el Padre Manuel de pedir Espíritu Santo a diario, pues queremos dejarles con esta canción muy especial de Martín Valverde. Escúchenla, tiene un poquito de predica, tiene música, pero es para justamente introducir y pedir a diario la presencia del Espíritu Santo. Esto se llama Ven Espíritu Santo. En Red con Cristo. Año 98, año del Espíritu Santo. Cuando hablo con los jóvenes, constantemente les digo, tienes que creer en ese poder. Cierto, es ayudador, dice la palabra, no alcahueta, que no es lo mismo. Él nos ayuda, Él es nuestro defensor. Jesús decía, más vale que yo me vaya para que Él venga. No es solamente una energía, en todo caso sería la energía, la fuerza que todo hombre anda buscando. Pero en nuestro caso católico, el Espíritu Santo es algo más que una energía, es una persona, la tercera persona. Cuando Él vino a la tierra en Pentecostés, nació la iglesia. Cada vez que celebramos esa fiesta, celebramos cumpleaños en la iglesia. Y a los jóvenes se los digo, creen en ese poder. Pablo le dijo al joven Timoteo, no te fue dado un espíritu de miedo, sino de valor, de autoridad y dominio propio.

laicos, el Señor renueva y enciende a tu iglesia. Ven llenados, ven sellados, Señor. ¡Fuerte, jóvenes! ¡Fuerte! Es suficiente, pídelo. Que venga sobre las familias, sobre los jóvenes. Que te libere de una buena vez de esa droga, de esa soledad. Ven Espíritu Santo. Déjalo que venga sobre ti, sobre tu ministerio. Ven Espíritu, sobre tu apostolado. Déjalo renovar tu corazón de piedra y carne. Con Cristo. Mis amigos, pues estamos llegando casi ya al final de esta edición de En Red con Cristo, pero tenemos más saluditos por acá. Nos saluda desde New Rochelle. Yo digo que así se pronuncia. No sé si es New Rochelle, no sé. Pero es la nota graciosa de la noche. Se me trabó ahí la lengua. Bueno, nos saluda de ahí. Y nos menciona que como la gente que ha estado en la iglesia católica y se va con los mormones, o me imagino a otra secta, que pues lo que hablan pues es como un cuento chino, ¿verdad? Que son cosas que no tienen mucha importancia, o que no le ponen mucha atención a lo que platican. También tenemos un saludo desde Panamá. Nos manda un saludo Fray Matías, y nos manda un saludo para todos. Muchísimas gracias también por la sintonía. También tenemos el reporte de Altagracia. Ella nos saluda desde Long Island y nos solicita una copia del programa del día de hoy para mandárselo a su hermana que está en Colombia. Vamos a ver si logramos, si no se nos traba la compu hoy cuando termine el programa, pues vamos a poder mandárselas por ahí también. Tenemos también el saludo de Sandy Herrera. Ella nos saluda desde Miami, Florida. También la hermana Elizabeth saluda desde Atlanta, Georgia y pregunta: ¿qué piensa el padre acerca de las personas que mencionaban que era el fin del mundo en mayo pasado y ahora cambiaron la fecha y la gente sigue detrás? Bueno, es preocupante, ¿verdad? Quien quiera calcular el fin del mundo ha habido siempre. Lo que cuestiona es que siga habiendo gente que se crea eso, que lo siga creyendo, que piense que de verdad puede calcularse el fin del mundo. Si bien es cierto que hay textos que hablan del fin del mundo, Jesús lo menciona, también es cierto que hay textos donde Él dice que nadie sabe el día ni la hora. Ese es el texto con el que debemos de quedarnos más bien, porque dice: cuando nadie lo esté esperando, entonces va a llegar. Cuando nadie esté hablando de ese tema, llegará. Más bien, lo mejor es estar preparado siempre, una vida de cercanía de Dios, de servicio al prójimo, estar preparado siempre. Eso es lo que debemos de hacer. Y repito, lamentar, entristecerse y admirarse de que todavía haya gente que crean en eso. No se puede tener este tipo de afirmaciones, porque realmente estamos equivocados, errados, desviados. Simplemente estar preparados, no sabemos cuándo va a ser. Por favor, no creamos en estas cosas. Por favor, no sigamos a este tipo de equivocaciones, desviaciones y errores que solo generan preocupación, angustia en mucha gente, cuando son datos que ya tantas veces se ha tratado de calcular. Esto no es nuevo, repito, hay tantos datos. Por ejemplo, los testigos de Jehová a principios del siglo pasado, tres veces cambiaron la fecha del fin del mundo y hasta que finalmente se dieron por vencidos y se dieron cuenta que no, eso no se puede. A ver cuántas veces lo intenta esta secta y a ver cuántos creen a eso y al fin, cuando ellos terminan de entender que esto no se puede. Definitivamente es preocupante porque, como nos comentaba Gary en aquella ocasión cuando compartimos acerca de esto, pues hay gente que está invirtiendo mucha plata para poder de una u otra manera tener como que su espacio asegurado en el cielo. Algo así es como se ve, como un negocio, y qué pena que gente todavía siga detrás de toda esta farsa, de este engaño. Así que también solo con la acción del Espíritu Santo en nuestra vida podemos discernir lo que realmente Dios quiere en nuestras vidas. Así que bueno, realmente gracias, hermanos, por sus reportes. Es muy especial poder compartir con todos ustedes. Y bueno, que nos pida para mañana que nos salude, y muy especial pues a Fray Matías en Panamá. Bueno, agradecemos a Fray Matías su audiencia tan constante y que siempre me cuentan acá está con su saludo, con su presencia. Realmente es motivante poder encontrar a personas en el internet que están pendientes del programa. Esto es un espaldarazo para seguir adelante. Así que Fray Matías, gracias, un abrazo y hasta allá Panamá. Desde aquí de Guatemala estrechamos las manos. Muy bien, seguramente de todo pues pasa en esta noche. Y bueno, muchas personas que amablemente se han reportado desde distintas partes del mundo, así que el internet nos ha enredado en esta noche y hemos podido compartir pues un tema bastante especial. Bien, padre, prácticamente estamos llegando al final. Coméntelo al final en esta noche ya para despedir En Red con Cristo. Bueno, gracias a todos los que han estado unidos a nosotros a través del internet. Gracias por el trabajo de Gary Leiva allá. Gracias por transmitirnos todo esto y gracias también por transmitirnos su deseo de un plato de pepián que ha pedido desde aquí de Guatemala. Se lo enviaremos con mucho gusto. Bueno, un abrazo desde Guatemala. Gracias por su amable sintonía, amable momento en que hemos compartido y que se han conectado, y que de verdad desde aquí de Guatemala nos sentimos contentos de seguir adelante en Red con Cristo y pedirles que sigan en sintonía de todo este esfuerzo de evangelización. Padre Manuel Abac les agradece y todo este equipo de trabajo aquí en Guatemala está contento, feliz de poder llegar a ustedes y enlazarnos en Cristo. Muy bien, gracias, padre. Agradecemos una vez más tu presencia, tu apoyo en esta oportunidad. Esperamos pues tenerlo por acá nuevamente pues en una próxima oportunidad. Acá nos quedamos con la boca abierta porque Gary nos da cifras del engaño este del fin del mundo. Por eso que creo que hubo una prórroga, como las calcomanías en Guatemala, para que tenga efecto esa inversión, por así decirlo. Es una pena realmente, definitivamente es lamentable. Pero bueno, pidamos a Dios que envíe pues Espíritu Santo sobre cada una de las personas para que haya pues una actitud diferente y que realmente podamos comprender que solamente Dios sabe este tipo de situaciones. Bien, entonces nos despedimos en esta noche. Roy, una vez más, gracias. Aquí estuvo pues en la parte de los mensajitos ahí leyendo y ahí pues dispuesto siempre a leer. ¿Tu comentario final en esta noche, Roy? Bueno, que tratemos siempre de buscar esa presencia del Espíritu Santo, como bien nos decía el Padre Manuel, pues también no buscar solamente momentos así de emoción, momentos en los cuales puedan haber cosas extraordinarias, sino más bien podamos buscar esa presencia que, como pues lo hemos visto, nuestra iglesia la ha tenido durante 2000 años, que nos, en lo que nosotros vamos a vivir, pues siempre tengamos presente al Señor en nuestro corazón. Muy bien, también aquí estuvo Lourdes. Tu comentario final, Lourdes, en esta noche. Que dejemos al Espíritu Santo actuar en nosotros. Si nosotros pedimos Espíritu Santo, también dejemos que Él haga su obra y no digamos que no a los dones, a los carismas, a los frutos que nos pueda dar el Espíritu Santo, y que podamos donarlos a las personas que necesitan saber más de Dios. Gracias, Lourdes. Y bueno, también en la parte técnica, Víctor también hará su comentario final. Pues animar a todos que este Espíritu de Dios pues se mueva en cada uno de ustedes y haga mover también a este mundo que realmente pues está muy atacado por violencia, pero sabemos que por medio del Espíritu de Dios pues vamos a poder cambiar este mundo. Definitivamente, así que la invitación una vez más para poder pedir y clamar en cada momento de nuestra vida esa presencia que viene en lo alto, esa fuerza que nos anima y nos acompaña y nos ayudará a ser mejores cristianos. Así que una vez más, gracias a todos, gracias Padre, una vez más, Dios te bendiga. A Gary también allá en Nueva York, gracias también por estar pues haciendo lo posible para que todo esto salga bien en esta noche. Así que desde Guatemala, una vez más, bendiciones. Nos sintonizamos la próxima semana, primeramente Dios. En Guatemala serán las 7 de la noche y en Nueva York las 9 de la noche. Así que les dejamos con una canción más para seguir profundizando en el Espíritu Santo. Sara Torres nos presenta ¿A dónde podría ir lejos de tu Espíritu? Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. En red con Cristo. Podría huir de tu presencia. Tu mano me ¿A dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Tu mano me alcanzaría, sería una tontería querer huir de tu amor. En red, con Cristo. Cristo. Red, con Cristo.